Allan Kardec. La Génesis. La Génesis según el Espiritismo. Capítulo 7. Esbozo geológico de la Tierra. Períodos geológicos. Estado primitivo del globo. Período primario. Período de transición. Período secundario. Período terciario. Período diluviano. Período postdiluviano o actual. Aparición del hombre. Períodos geológicos. 1. La Tierra conserva los rastros evidentes de su formación, cuyas fases pueden ser seguidas con precisión matemática en los diferentes terrenos que constituyen su corteza. El conjunto de esos estudios constituye la ciencia denominada geología, nacida en este siglo, y que proyectó luz sobre la tan controvertida cuestión del origen de la Tierra y de los seres vivos que habitan en ella. Aquí no se trata de simples hipótesis, sino del resultado riguroso de la observación de los hechos, y ante los hechos, ninguna duda se justifica. La historia de la formación del globo está escrita en las capas geológicas de una manera mucho más precisa que en los libros preconcebidos, porque es la naturaleza misma que habla, que se muestra desnuda, y no la imaginación de los hombres, creadora de sistemas. Donde se noten indicios de fuego, se puede decir con certeza que allí hubo fuego. Donde se vean los del agua, se puede afirmar con igual certeza que el agua estuvo allí. Donde se observen huellas de animales, se puede decir que allí vivieron animales. La geología es, pues, una ciencia de observación. Solo extrae conclusiones de lo que ve. Sobre los puntos dudosos, nada afirma, apenas emite opiniones discutibles cuya solución definitiva guarda observaciones más completas. Sin los descubrimientos de la geología, así como sin los de la astronomía, la génesis del mundo todavía estaría entre las tinieblas de la leyenda. Gracias a ella, el hombre conoce hoy la historia de su morada, y se ha desmoronado, para no volver a erigirse, el andamiaje de fábulas que rodeaban su origen. 2. En todos los terrenos donde existan zanjas, excavaciones naturales o practicadas por los hombres, se nota lo que se denomina estratificaciones, es decir, capas superpuestas. Los terrenos que presentan esa disposición son designados con el nombre de terrenos estratificados. Esas capas, de espesor muy variable, desde algunos centímetros hasta 100 metros o más, se distinguen entre sí por el color y la naturaleza de las sustancias con que están compuestas. Los trabajos de ingeniería, la perforación de pozos, la explotación de canteras y, sobre todo, de minas, han permitido que fueran observadas hasta una gran profundidad. 3. En general, las capas son homogéneas, es decir, que cada una está constituida de la misma sustancia, o de sustancias diversas que existieron juntas y que formaron un todo compacto. La línea de separación que aísla unas de las otras siempre está nítidamente trazada, como en las hiladas de una construcción. En ninguna parte se presentan mezcladas o confundidas unas con otras en los puntos de sus respectivos límites, como se da, por ejemplo, con los colores del prisma y del arco iris. Por esas características se reconoce que se formaron sucesivamente, depositándose una sobre otra según condiciones y causas diferentes. Las más profundas son, naturalmente, las que se formaron en primer lugar, y con posterioridad se constituyeron las más superficiales. La última de todas, aquella que se encuentra en la superficie, es la capa de tierra vegetal, que debe sus propiedades a los detritos de materias orgánicas provenientes de las plantas y los animales. Las capas inferiores, ubicadas por debajo de la capa vegetal, recibieron en geología el nombre de rocas, palabra que en esa acepción no siempre implica la idea de una sustancia pedregosa, sino un lecho o banco constituido de una sustancia mineral cualquiera. Algunas están formadas por arena, arcilla o tierra arcillosa, marga, cantos rodados. Otras, por piedras propiamente dichas, más o menos duras, tales como las areniscas, los mármoles, la creta, los calcáreos o piedra caliza, el pedernal, los carbones de piedra, los asfaltos, etc. Se dice que una roca es más o menos potente, según sea más o menos considerable su espesor. 4. Mediante la inspección de la naturaleza de esas rocas o capas se reconoce, por señales precisas, que unas provienen de materias fundidas y a veces vitrificadas por la acción del fuego, otras, de sustancias terrosas depositadas por el agua. Algunas de esas sustancias se conservan disgregadas, como la arena, otras, al principio en estado pastoso, por la acción de ciertos agentes químicos o por otras causas se endurecieron y adquirieron con el tiempo la consistencia de la piedra. Los bancos de piedras superpuestas indican depósitos sucesivos. Por consiguiente, el fuego y el agua han intervenido en la formación de los materiales que componen la corteza sólida del globo. 5. La posición normal de las capas terrosas o pedregosas, provenientes de depósitos de agua, es la dirección horizontal. Cuando vemos esas planicies inmensas, que a veces se extienden hasta donde alcanza la vista, perfectamente horizontales, lisas como si las hubiesen nivelado con un rodillo, o esos valles profundos tan planos como la superficie de un lago, podemos tener la certeza de que en una época más o menos remota esos lugares han estado durante largo tiempo cubiertos por aguas mansas que, al retirarse, dejaron secas las tierras que ellas depositaron mientras permanecieron allí. Al retirarse las aguas, esas tierras se cubrieron de vegetación. Si en vez de tierras grasosas, limosas, arcillosas o margosas, aptas para asimilar los principios nutritivos, las aguas solo hubiesen depositado arenas silíceas, sin agregación, tendríamos las planicies arenosas y áridas que constituyen las estepas y los desiertos. Los depósitos que quedan de las inundaciones parciales y los que forman los aluviones en la desembocadura de los ríos nos pueden dar una pequeña idea al respecto. 6. Aunque la posición horizontal sea la más común y la que a menudo asumen las formaciones acuosas, no es raro que en las regiones montañosas se vean, en extensiones bastante importantes, rocas duras, cuya naturaleza indica que fueron formadas por las aguas, pero en posición inclinada y, en ocasiones, hasta vertical. Ahora bien, como según las leyes de equilibrio de los líquidos y de la gravedad, los depósitos acuosos solo pueden formarse en planos horizontales, puesto que los que se forman sobre planos inclinados son arrastrados por las corrientes y por el propio peso hacia las tierras bajas. Resulta evidente que esos depósitos han sido erigidos por alguna fuerza, después de que se hubieran solidificado o transformado en piedra. De estas consideraciones se puede concluir con certeza que las capas pedregosas que, provenientes de depósitos de agua, se encuentran en posición perfectamente horizontal, fueron formadas en el transcurso de los siglos por aguas mansas, y que, siempre que se encuentren en posición inclinada, el suelo fue convulsionado y desplazado con posterioridad por destrucciones generales o parciales más o menos considerables. 7. Un hecho característico y de suma importancia, por el testimonio irrecusable que ofrece, es la existencia de restos de animales y vegetales fósiles, que han sido hallados en enormes cantidades dentro de las diferentes capas. Como esos restos se encuentran incluso en las piedras más duras, se debe concluir que la existencia de tales seres es anterior a la formación de las mencionadas piedras. Ahora bien, si tomamos en cuenta la extraordinaria cantidad de siglos que han sido necesarios para producir esa consolidación y para que llegaran al estado en que se encuentran desde tiempo inmemorial, se arriba forzosamente a la conclusión de que la aparición de los seres orgánicos en la Tierra se pierde en la noche de los tiempos y que, por consiguiente, es muy anterior a la fecha que el Génesis le asigna. Nota de pie, 21. Fósil, del latín fossilia, fossilis, derivado de fosa, fosa, y de fodere, cavar, excavar la tierra. En geología, esta palabra se emplea para designar cuerpos o despojos de cuerpos orgánicos pertenecientes a seres que vivieron con anterioridad a las épocas históricas. Por extensión, se dice igualmente de las sustancias minerales que revelan trazas de la presencia de seres organizados, tales como las impresiones dejadas por vegetales o animales. La palabra fósil, cuya acepción es más general, ha sustituido al término petrificación, que solo se aplicaba a los cuerpos transformados en piedra por la infiltración de materias silíceas o calcáreas en los tejidos orgánicos. Todas las petrificaciones son necesariamente fósiles, pero no todos los fósiles son petrificaciones. Los objetos que quedan recubiertos por una capa pedregosa cuando se los sumergen ciertas aguas cargadas de sustancias calcáreas, no son petrificaciones propiamente dichas, sino simples incrustaciones. En cuanto a los monumentos, inscripciones y objetos provenientes de fabricación humana, pertenecen al dominio de la arqueología. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 8. Entre los restos de vegetales y animales hay algunos que están penetrados en todos los puntos de su sustancia, por materias silíceas o calcáreas, que los convirtieron en piedras, algunas de las cuales tienen la dureza del mármol, sin que eso haya alterado su forma. Esas son las petrificaciones propiamente dichas. Otros fueron simplemente recubiertos por la materia en estado pastoso. Se los encuentra intactos y, algunos, enteros, en las piedras más duras. Por último, otros solo dejaron impresiones, pero de una nitidez y una delicadeza impresionantes. En el interior de ciertas piedras se hallaron incluso impresiones de pisadas y, por la forma de las patas, los dedos y las uñas, se pudo reconocer la especie animal de la que provenían. 9. Los fósiles de animales no contienen, y eso es fácil de comprender, más que las partes sólidas y resistentes, es decir, la osamenta, los caparazones, los cuernos y, en algunas ocasiones, esqueletos completos. La mayor parte de las veces, sin embargo, son solo partes separadas, pero cuya procedencia se reconoce fácilmente. Si se examina una mandíbula o un diente, es posible determinar de inmediato si pertenece a un animal herbívoro o carnívoro. Como todas las partes del animal guardan una forzosa correlación, la forma de la cabeza, de un omóplato, del hueso de una pierna, de una pata, es suficiente para determinar el tamaño, el aspecto general y el tipo de vida del animal. Los animales terrestres poseen una organización que no da lugar a que se los confunda con los animales acuáticos. Los peces y los moluscos fósiles son muy numerosos. Solo estos últimos forman a veces bancos enteros de considerable densidad. Por su naturaleza, se determina sin dificultad si son animales marinos o de agua dulce. Nota de pie, 22. En el punto al que Georges Cuvier llevó la ciencia paleontológica, alcanza con frecuencia un solo hueso para determinar el género, la especie, el aspecto de un animal, sus hábitos e incluso para reconstruirlo por completo. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 10. Los cantos rodados, que en ciertos lugares forman rocas formidables, constituyen un indicio inequívoco de su origen. Son redondeados como los guijarros de la playa, evidencia cierta de la fricción a la que estuvieron sometidos por efecto de las aguas. Las zonas donde se encuentran enterrados en cantidades considerables estuvieron sin duda ocupadas por el océano, o por aguas agitadas violentamente. 11. Además, los terrenos de las diversas formaciones se caracterizan por la naturaleza de los fósiles que encierran. Los más antiguos contienen especies animales y vegetales que han desaparecido totalmente de la superficie del globo. Ciertas especies más recientes también han desaparecido, pero se han conservado otras análogas que apenas difieren de aquellas por el tamaño y por algunos detalles de forma. Otras, por último, a cuyos postreros representantes todavía encontramos, tienden indudablemente a desaparecer en un futuro más o menos próximo, tales como los elefantes, los rinocerontes, los hipopótamos, etc. De tal modo, a medida que las capas terrestres se aproximan a nuestra época, las especies animales y vegetales también se acercan a las que existen hoy. Las perturbaciones, los cataclismos que se han producido en la Tierra desde su origen, modificaron, pues, las condiciones de viabilidad, e hicieron desaparecer generaciones enteras de seres vivos. 12. Al examinar la naturaleza de las capas geológicas, se llega a saber del modo más positivo si en la época de su formación la zona donde aparecen estaba ocupada por el mar, por lagos o por bosques y planicies poblados de animales terrestres. Por consiguiente, si en una misma región se encuentra una serie de capas superpuestas, que contienen alternativamente fósiles marinos, terrestres y de agua dulce, que se repiten muchas veces, ese hecho constituye la prueba indiscutible de que esa zona estuvo en muchas ocasiones invadida por el mar, cubierta de lagos, y que posteriormente se secó. ¿Cuántos siglos de siglos, por cierto, de miles de siglos tal vez, han sido precisos para que cada período se completase. ¿Qué fuerza poderosa habrá sido necesaria para desplazar y volver a su lugar el océano, o para erigir las montañas? ¿Cuántas revoluciones físicas, conmociones violentas, habrá tenido que pasar la Tierra hasta llegar a ser como la vemos desde los tiempos históricos? Y pretender que todo eso fue una obra realizada en menos tiempo del que requiere una planta para germinar. 13. El estudio de las capas geológicas atestigua, como ya se ha dicho, formaciones sucesivas que modificaron el aspecto del globo y dividen su historia en numerosas épocas. Esas épocas constituyen los denominados períodos geológicos, cuyo conocimiento es esencial para establecer la génesis. Entre estos, los principales son seis, designados con los nombres de período primario, de transición, secundario, terciario, diluviano, y posdiluviano o actual. Los terrenos formados durante cada período también se denominan terrenos primitivos, de transición, secundarios, etc. Se dice, así, que tal o cual capa o roca, tal o cual fósil, se encuentra en los terrenos de tal o cual período. 14. Es fundamental tomar en cuenta que la cantidad de esos períodos no es absoluta, sino que depende de los sistemas de clasificación. Los seis principales, ya mencionados, solo comprenden los que están caracterizados por una transformación notable y general en el estado del globo. Pero la observación demuestra que se produjeron muchas formaciones sucesivas durante cada uno de ellos. A eso se debe que estén divididos en subperíodos caracterizados por la naturaleza de los terrenos, que elevan a 26 el número de las formaciones generales perfectamente caracterizadas, sin contar los que provienen de modificaciones debidas a causas puramente locales. Estado primitivo del globo. 15. El achatamiento de los polos y otros hechos concluyentes son indicios seguros de que la Tierra, en su origen, se hallaba en estado de fluidez o pastoso. Ese estado pudo haberse debido a que la materia estuviera licuada por la acción del fuego, o diluida por el agua. Se suele decir, según un proverbio, que no hay humo sin fuego. Esta proposición, rigurosamente cierta, constituye una aplicación del principio, no hay efecto sin causa. Por la misma razón se puede decir, no hay fuego sin un foco. Ahora bien, por los hechos que ocurren delante de nuestros ojos, no es solo humo lo que se produce en la Tierra, sino fuego muy real, que debe tener un foco. Como ese fuego proviene del interior de la Tierra y no de lo alto, el foco debe estar en su interior. Y como el fuego es permanente, el foco también debe serlo. El calor, que aumenta a medida que se penetra en el interior de la Tierra, y que a cierta profundidad alcanza una temperatura muy elevada, las fuentes termales, tanto más calientes cuanto más profundas están sus nacientes, los fuegos y las masas de materia fundida y ardiente que escapan de los volcanes, como de inmensos respiraderos, o por las grietas abiertas en determinados temblores de tierra, no dejan dudas sobre la existencia de un fuego interior. 16. La experiencia demuestra que la temperatura se eleva un grado cada 30 metros de profundidad, de donde se deduce que a una profundidad de 300 metros, el aumento es de 10 grados, a 3.000 metros, de 100 grados, la temperatura del agua en ebullición, a 30.000 metros, o sea 7 u 8 leguas, de 1.000 grados, a 25 leguas, de más de 3.300 grados, temperatura a la cual ninguna materia conocida resiste la fusión. De ahí, hasta el centro, que estaría ocupado por materias fundidas, hay todavía una distancia de más de 1.400 leguas, o 2.800 leguas si se considera el diámetro. Aunque esta solo sea una suposición, al evaluar la causa por el efecto, reúne todos los caracteres de la probabilidad, y conduce a la conclusión de que la Tierra es aún una masa incandescente recubierta por una corteza sólida cuyo espesor es de 25 leguas en el punto máximo, lo que representa apenas la 120 parte de su diámetro. Proporcionalmente, sería mucho más estrecha que el grosor de la más delgada cáscara de naranja. Además, el espesor de la corteza terrestre es muy variable, pues existen zonas, sobre todo en los terrenos volcánicos, donde el calor y la flexibilidad del suelo indican que este es muy poco considerable. La elevada temperatura de las aguas termales constituye también una señal de la proximidad del fuego central. 17. De ese modo, resulta evidente que el estado primitivo fluido o pastoso de la Tierra debe de haber tenido como causa la acción del calor, y no la del agua. Por consiguiente, en su origen, la Tierra era una masa incandescente. A consecuencia de la radiación calórica, ocurrió lo que sucede con toda materia en fusión, se fue enfriando poco a poco, comenzando el enfriamiento, como era natural por la superficie, que se solidificó, mientras que el interior se conservó fluido. Se puede, así, comparar a la Tierra con un bloque de carbón cuando sale incandescente del horno, y cuya superficie se apaga y enfría en contacto con el aire, mientras que en su interior se conserva ardiente, de conformidad con lo que se verificaría al quebrarlo. 18. En la época en que el globo terrestre era una masa incandescente, no contenía ni un átomo de más ni de menos que hoy, solo que, por la influencia de esa elevada temperatura, la mayor parte de las sustancias que lo componen y que vemos bajo la forma de líquidos o sólidos, de tierra, piedras, metales y cristales, se hallaban en un estado muy diferente. Apenas sufrieron una transformación. A consecuencia del enfriamiento y de las mezclas, los elementos formaron nuevas combinaciones. El aire, considerablemente expandido, debió extenderse a una distancia inconmensurable. La totalidad del agua, forzosamente convertida en vapor, estaba mezclada con el aire. Todas las materias susceptibles de volatilizarse, tales como los metales, el azufre y el carbono, se hallaban en estado gaseoso. El estado de la atmósfera, por lo tanto, no tenía nada comparable a lo que es hoy. La densidad de todos esos vapores le conferían una opacidad que ningún rayo de sol podía atravesar. Si en esa época hubiese existido un ser vivo sobre la superficie del globo, apenas habría estado iluminado por los siniestros reflejos del enorme horno que estaba debajo de sus pies y de la atmósfera ardiente. Período primario. 19. El primer efecto del enfriamiento fue la solidificación de la superficie exterior de la masa en fusión, y que se formara en ella una corteza resistente, delgada al comienzo, que poco a poco fue ganando espesor. Esa corteza constituye la piedra denominada granito, de una dureza extrema, llamada así por su aspecto granulado. En ella se distinguen tres sustancias principales: el feldespato, el cuarzo o cristal de roca y la mica. Esta última tiene un brillo metálico, aunque no es un metal. La capa granítica fue, pues, la primera que se formó en el globo. Lo cubre por completo y constituye en cierto modo su corteza ósea. Es el producto directo de la consolidación de la materia fundida. Sobre ella, y en las cavidades que presentaba su superficie agitada, se depositaron sucesivamente las capas de los otros terrenos, que se formaron con posterioridad. Lo que la distingue de estos últimos es la ausencia de estratificación, o sea que forma una masa compacta y uniforme en todo su espesor, y no está constituida por capas. La efervescencia de la materia incandescente habría de producir en ella numerosas y profundas hendiduras, a través de las cuales se desbordaba esa materia. 20. El segundo efecto del enfriamiento fue la licuefacción de algunas de las materias que el aire contenía en estado de vapor, y que se precipitaron sobre la superficie del suelo. Hubo entonces lluvias y lagos de azufre y betún, verdaderos riachos de hierro, plomo y otros metales fundidos, que se infiltraron en las fisuras, y en la actualidad constituyen las vetas y los filones metálicos. Bajo la influencia de esos diversos agentes, la superficie granítica experimentó descomposiciones sucesivas. Se produjeron combinaciones que dieron lugar a los terrenos primitivos propiamente dichos, diferentes de la roca granítica, pero en masas confusas y sin una estratificación regular. Llegaron a continuación las aguas, que al caer sobre un suelo ardiente se evaporaban de nuevo y volvían a caer en forma de lluvias torrenciales, y así sucesivamente hasta que la temperatura les permitió permanecer en el suelo en estado líquido. Con la formación de los terrenos graníticos comenzó la serie de los períodos geológicos. Así pues, a los seis períodos principales convendría agregar el del estado primitivo de incandescencia del globo. 21. Tal es el aspecto del primer período, un verdadero caos de todos los elementos mezclados, en procura de estabilidad, en el que ningún ser vivo podía existir. Por eso mismo, uno de sus caracteres distintivos, en geología, es la ausencia de vestigios de vida vegetal y animal. Es imposible establecer una duración determinada para ese primer periodo, como también para los siguientes. No obstante, luego de considerar el tiempo que hizo falta para que la superficie de una bala de cañón de un cierto volumen, calentada al rojo vivo, se enfriara bastante para que una gota de agua permaneciera sobre ella en estado líquido, se calculó que si ese proyectil tuviese el tamaño de la Tierra, serían necesarios más de 1 millón de años. Período de transición. 22. Al comienzo del período de transición, la corteza sólida granítica aún tenía poco espesor y, por lo tanto, apenas ofrecía una débil resistencia a la efervescencia de las materias incandescentes, a las que recubría y comprimía. Se produjeron, entonces, abundantes hinchamientos y desgarros por donde se escapaba la lava interior. El suelo presentaba desigualdades de escasa consideración. Las aguas, poco profundas, cubrían casi toda la superficie del globo, con excepción de las partes elevadas, que formaban terrenos bajos y a menudo anegados. El aire se fue liberando poco a poco de las materias más pesadas, temporariamente en estado gaseoso, las cuales, al condensarse por efecto del enfriamiento, se habían precipitado en la superficie del suelo, y posteriormente fueron arrastradas y disueltas por las aguas. Cuando se hace mención al enfriamiento en aquella época, se debe entender ese término en un sentido relativo, es decir, en relación con el estado primitivo, porque la temperatura aún debía de ser abrasadora. Los densos vapores acuosos que se elevaban desde todas partes de la inmensa superficie líquida, caían otra vez en forma de lluvias abundantes y calientes, que oscurecían el aire. Con todo, los rayos del sol comenzaron a aparecer a través de esa atmósfera brumosa. Una de las últimas sustancias de las que el aire debió expurgarse, dado que su estado natural es gaseoso, fue el ácido carbónico, que era por entonces una de las partes que lo constituían. 23. En esa época comenzaron a formarse las capas de terrenos sedimentarios, depositados por las aguas cargadas de limo y de materias diversas, apropiadas para la vida orgánica. Entonces aparecieron los primeros seres vivos del reino vegetal y del reino animal. De ellos se encuentran huellas, al principio en cantidad pequeña, y posteriormente cada vez con mayor frecuencia, a medida que se pasa a las capas más elevadas de esa formación. Es notable que la vida se manifieste en todas partes tan pronto como las condiciones son propicias a la viabilidad, y que cada especie aparezca a medida que se producen las condiciones adecuadas para su existencia. Se diría que los gérmenes estaban latentes, y que solo esperaban las condiciones favorables para brotar. 24. Los primeros seres orgánicos que aparecieron sobre la Tierra fueron los vegetales de organización poco compleja, designados en botánica con los nombres de criptógamos, acotiledóneos, y monocotiledóneos, es decir, líquenes, setas, musgos, helechos y plantas herbáceas. Todavía no aparecen los árboles de tronco leñoso, y solo los había de la especie palmera, cuyo tallo esponjoso es análogo al de las hierbas. Los animales de ese periodo, que sucedieron a los primeros vegetales, fueron exclusivamente marinos, en primer término, políperos, radiados, zoófitos, animales cuya organización simple y, por así decirlo, rudimentaria, se aproxima bastante a la de los vegetales. Posteriormente, surgen los crustáceos y los peces, representados por especies que ya no existen. 25. Por la acción del calor y la humedad, y a consecuencia del exceso de ácido carbónico diseminado en el aire, gas inadecuado para la respiración de los animales terrestres, pero necesario para las plantas, los terrenos expuestos se cubrieron rápidamente de una vegetación exuberante, al mismo tiempo que las plantas acuáticas se multiplicaban en el seno de los pantanos. Plantas de la especie de las que en los días actuales son simples hierbas de escasos centímetros, alcanzaban una altura y un grosor prodigiosos. Había, pues, bosques de helechos arborescentes de 8 a 10 metros de altura y de un grosor proporcional. Licopodios, especie de musgos, de la misma altura. Asperillas de 4 a 5 metros, cuya altura no supera hoy el metro. Hacia el final del período comenzaron a aparecer algunos árboles de la especie de las coníferas o pinos. Nota de pie, 23. Asperilla, planta que vive en los pantanos, vulgarmente llamada cola de caballo. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 26. A consecuencia del desplazamiento de las aguas, los terrenos que producían esas aglomeraciones de vegetales quedaron sumergidos en varias ocasiones, cubiertos de nuevos sedimentos terrosos, mientras que aquellos que quedaban secos se adornaban a su vez con una vegetación semejante. De tal modo, hubo varias generaciones de vegetales alternativamente aniquiladas y renovadas. No ocurrió lo mismo con los animales que, por ser todos acuáticos, no estuvieron sometidos a esas alternativas. Estos residuos, acumulados a lo largo de una extensa serie de siglos, formaron capas de gran espesor. Por la acción del calor, de la humedad, de la presión ejercida por los posteriores depósitos terrosos, y sin duda también por diversos agentes químicos, gases, ácidos y sales producidos por la combinación de los elementos primitivos, aquellas materias vegetales sufrieron una fermentación que las convirtió en hulla o carbón de piedra. Las minas de hulla son, por lo tanto, producto directo de la descomposición de los vegetales acumulados durante el período de transición. A eso se debe que se los encuentre en casi todas las regiones. Nota de pie, 24. La turba se formó de la misma manera, por la descomposición de las acumulaciones de vegetales en terrenos pantanosos, pero con la diferencia de que por ser de formación mucho más reciente y, sin duda, en otras condiciones, no tuvo tiempo para convertirse en carbón. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 27. Los restos fósiles de la exuberante vegetación de esa época se han hallado en la actualidad tanto bajo los hielos de las tierras polares como en la zona torrida, por lo que se debe concluir que, puesto que la vegetación era uniforme, también la temperatura debería serlo. Los polos, por lo tanto, no se encontraban cubiertos de hielo como ahora. Eso se debe a que por entonces la Tierra extraía el calor de sí misma, del fuego central que calentaba de igual modo toda la capa sólida, que todavía era de poco espesor. Ese calor era muy superior al que podía provenir de los rayos solares, debilitados además por la densidad de la atmósfera. Solo más tarde, cuando la acción del calor central se volvió débil o nula sobre la superficie exterior del globo, la del Sol se hizo preponderante, y las regiones polares, que apenas recibían rayos oblicuos, portadores de muy poco calor, se cubrieron de hielo. Se comprende que en la época de la que hablamos, e incluso mucho tiempo después, el hielo no se conocía en la Tierra. Este período debe de haber sido muy prolongado, a juzgar por la cantidad y el espesor de las capas de hulla. Nota de pie, 25. En la bahía de Fundy, Nueva Escocia, el señor Lyell encontró, en un depósito de hulla de 400 metros de espesor, 68 niveles diferentes, que presentaban las trazas evidentes de muchos suelos de bosques, los troncos de cuyos árboles conservaban aún sus raíces. L. Figuier. Si no diéramos más de 1000 años para la formación de cada uno de esos niveles, ya tendríamos 68.000 años solo para esa capa de hulla. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Período secundario. 28. Con el período de transición desaparecen la vegetación colosal y los animales que caracterizan esa época, sea porque las condiciones atmosféricas ya no eran las mismas o porque una serie de cataclismos aniquiló todo lo que tenía vida en la Tierra. Es probable que ambas causas hayan contribuido a esa transformación. Por un lado, el estudio de los terrenos que indican el fin de ese período muestra que hubo grandes perturbaciones causadas por los levantamientos y las erupciones que derramaron sobre el suelo grandes cantidades de lava y, por otro, que se produjeron notables cambios en los tres reinos. 29. El período secundario se caracteriza, en lo atinente al aspecto mineral, por numerosas y resistentes capas que indican una formación lenta en el seno de las aguas, y que determinan diferentes épocas perfectamente caracterizadas. La vegetación crece con menor rapidez y es menos colosal que en el período precedente, sin duda a consecuencia de la disminución del calor y la humedad, así como de las modificaciones producidas en los elementos constitutivos de la atmósfera. A las plantas herbáceas y pulposas se agregan las de tallo leñoso y los primeros árboles propiamente dichos. 30. Los animales todavía son acuáticos o, cuando mucho, anfibios. La vida animal sobre la tierra seca progresa poco. En el seno de los mares se desarrolla una prodigiosa cantidad de animales moluscos, debido a la formación de las materias calcáreas. Surgen nuevos peces, de organización más compleja que en el período anterior. Aparecen los primeros cetáceos. Los animales que más caracterizan esta época son los reptiles monstruosos, entre los cuales sobresalen el ictiosaurio, especie de pez lagarto que llegaba a tener una longitud de casi 10 metros, y cuyas mandíbulas, prodigiosamente alargadas, contenían 180 dientes. Su forma general tiene una cierta semejanza con la del cocodrilo, pero sin la coraza de escamas. Sus ojos tenían el volumen de la cabeza de un hombre, poseía aletas como la ballena y, a semejanza de esta, expulsaba agua por orificios apropiados para ello. El plesiosaurio, otro reptil marino, tan grande como el ictiosaurio, cuyo pescuezo excesivamente largo se doblaba como el del cisne y le daba la apariencia de una enorme serpiente unida a un cuerpo de tortuga. Tenía la cabeza del lagarto y los dientes del cocodrilo. Su piel probablemente era lisa como la del precedente, ya que no se descubrió ningún rastro de escamas o de caparazón. Nota de pie, 26. El primer fósil de este animal fue descubierto en 1823. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. El teleosaurio es el que más se aproxima a los cocodrilos actuales, que parecen ser una reproducción en miniatura de aquel. Como los cocodrilos, tenía una coraza escamosa y vivía al mismo tiempo en el agua y sobre la tierra. Su largo era de cerca de 10 metros, de los cuales 3 o 4 abarcaba en la cabeza. Su enorme boca tenía 2 metros de abertura. El megalosaurio, lagarto enorme, especie de cocodrilo de 14 a 15 metros de longitud, era esencialmente carnívoro. Se alimentaba de reptiles, cocodrilos pequeños y tortugas. Su formidable mandíbula contenía dientes en forma de lámina de podadera, de doble filo, doblados hacia atrás, de tal forma que una vez que se clavaban en la presa era imposible que ésta se escapase. El iguanodonte, el más grande de los lagartos que aparecieron en la tierra, tenía de 20 a 25 metros desde la cabeza a la extremidad de la cola. Sobre el hocico tenía un cuerno óseo semejante al de la iguana de la actualidad, de la cual parece que solo difería por el tamaño, ya que esta última tiene apenas un metro de largo. La forma de los dientes prueba que era herbívoro, y la de los pies, que era un animal terrestre. El pterodáctilo, un animal singular, del tamaño de un cisne, participaba al mismo tiempo del reptil por el cuerpo, del pájaro por la cabeza, y del murciélago por la membrana carnosa que unía sus dedos, extraordinariamente largos. La membrana le servía de paracaídas cuando se precipitaba sobre su presa desde lo alto de algún árbol o de una roca. No poseía un pico córneo como los pájaros. Sin embargo, los huesos de las mandíbulas, tan largos como la mitad del cuerpo y provistos de dientes, terminaban en punta, como un pico. 31. Durante ese período, que debe de haber sido muy prolongado, como lo demuestran el número y la exuberancia de las capas geológicas, la vida animal alcanzó un enorme desarrollo en el seno de las aguas, como ocurrió con la vegetación en el período precedente. El aire, más purificado y más favorable para la respiración, comenzó a permitir que algunos animales viviesen en la tierra. El mar se desplazó muchas veces, pero al parecer sin conmociones violentas. Con ese período desaparecen, a su vez, aquellas razas de animales acuáticos gigantescos, sustituidos más tarde por especies análogas, de formas menos desproporcionadas, y de dimensiones muchísimo más reducidas. 32. El orgullo llevó al hombre a decir que los animales fueron creados en honor de él y para la satisfacción de sus necesidades. Pero, ¿cuántos son los que lo sirven directamente, a los cuales ha podido someter, comparados con el número incalculable de aquellos con los que nunca tuvo ni tendrá relación alguna? ¿Cómo sostener semejante tesis, En vista de las innumerables especies que han poblado la Tierra durante miles y miles de siglos, hasta que finalmente se extinguieron, antes incluso de que él apareciese, ¿se puede afirmar que éstas fueron creadas para su beneficio? No obstante, todas esas especies tenían su razón de ser, su utilidad. No es posible que Dios las haya creado por un capricho de su voluntad, para luego darse el placer de aniquilarlas, pues todas tenían vida, instintos, sensación de dolor y de bienestar. ¿Con qué fin lo hizo? Ese fin debe ser soberanamente sabio, aunque todavía no lo comprendamos. Por cierto, un día se le dará al hombre la posibilidad de conocerlo, para confundir a su orgullo. Pero mientras eso no sucede, ¿cómo se amplían sus ideas ante los nuevos horizontes en los cuales le está permitido ahora sumergir la mirada, y que ante él despliegan el imponente espectáculo de la creación, tan majestuosa en su lenta marcha, tan admirable en su previsión, tan puntual, tan precisa e invariable en sus resultados? Período terciario. 33. Con el período terciario comienza un nuevo orden de cosas para la Tierra. El estado de su superficie cambia completamente de aspecto, las condiciones de viabilidad se modifican profundamente y se aproximan al estado actual. Los primeros tiempos de ese período se caracterizan por un cese en la producción vegetal y animal. Todo revela señales de una destrucción casi general de los seres vivos, y aparecen después sucesivamente nuevas especies, cuya organización, más perfecta, se adapta a la naturaleza del medio donde están destinadas a vivir. 34. Durante los períodos anteriores, la corteza sólida del globo, debido a su escaso espesor, oponía, como hemos dicho, una débil resistencia a la acción del fuego interior. Fácilmente desgarrada, esa envoltura permitía que las materias en fusión se derramasen libremente por la superficie del suelo. Ya no sucedió lo mismo cuando alcanzó un cierto espesor. Las materias ardientes, comprimidas por todos lados, como el agua en ebullición en un recipiente cerrado, terminaron por producir una especie de explosión. La masa granítica, quebrada con violencia en muchos de sus puntos, quedó perforada por grietas como un recipiente resquebrajado. A lo largo de esas grietas la corteza sólida, levantada y presionada, formó los picos, las cadenas de montañas y sus ramificaciones. Ciertas partes de la envoltura no llegaron a ser desgarradas, y solamente se elevaron, mientras que en otros sitios se produjeron hundimientos y excavaciones. La superficie del suelo se volvió entonces muy desigual. Las aguas, que hasta aquel momento cubrían de manera casi uniforme la mayor parte de su extensión, fueron empujadas a las zonas más bajas, dejando secos vastos continentes o cumbres de montañas aisladas, que formaron islas. Ese es el gran fenómeno que ocurrió durante el período terciario, que transformó el aspecto del globo. No se produjo de manera instantánea ni simultáneamente en todos los sitios, sino sucesivamente y en épocas más o menos separadas. 35. Una de las primeras consecuencias de esos levantamientos fue, como hemos dicho, la inclinación de las capas de sedimento, primitivamente horizontales, que se conservaron en esta posición donde el suelo no había sufrido trastornos. Por consiguiente, en las laderas y en las proximidades de las montañas esas inclinaciones resultaron más pronunciadas. 36. En las regiones donde las capas de sedimento conservaron la horizontalidad, para llegar a los de formación primaria se debe atravesar a menudo todos los otros hasta una considerable profundidad, y al final se encuentra forzosamente la roca granítica. No obstante, cuando se elevaron las montañas, esas capas fueron levantadas por encima de su nivel normal, y algunas veces hasta una gran altura, de tal modo que, si se hace un corte vertical en la ladera de la montaña, estas aparecen en todo su espesor y superpuestas, como las hiladas de una construcción. A eso se debe que en elevaciones importantes se encuentren enormes bancos de conchas, primitivamente formados en el fondo de los mares. Hoy está perfectamente comprobado que en ninguna época el mar pudo alcanzar esas alturas, puesto que para eso no alcanzarían todas las aguas que existen en la Tierra, aun cuando su cantidad fuese 100 veces mayor. Se debe, pues, suponer que la cantidad de agua disminuyó, y entonces cabría que nos preguntáramos qué ha sido de la porción que desapareció. Los levantamientos, Sucesos que hoy son indudables y demostrados por la ciencia, explican de una manera tan lógica como rigurosa los depósitos marinos que se encuentran en ciertas montañas. Es evidente que esos terrenos han estado sumergidos durante muchos siglos, pero en su nivel primitivo, no en el que ahora ocupan. Es exactamente lo mismo que si una porción del fondo de un lago se levantara 25 o 30 metros sobre la superficie del agua, la cima de esa elevación contendría los restos de las plantas y de los animales que yacían antes en el fondo, lo cual no implicaría en modo alguno que las aguas del lago se hubiesen elevado hasta esa altura. 37. En los lugares donde el levantamiento de la roca primitiva produjo la completa rajadura del suelo, sea por la rapidez del fenómeno, por la forma, la altura o el volumen de la masa levantada, el granito quedó al desnudo, como un diente que brotó de la encía. Levantadas, quebradas y superpuestas, las capas que lo recubrían quedaron al descubierto. Así es como terrenos pertenecientes a las formaciones más antiguas, que en la posición primitiva se hallaban a gran profundidad, componen hoy el suelo de ciertas regiones. 38. Dislocada por efecto de los levantamientos, la masa granítica dejó en algunos puntos fisuras por donde se escapa el fuego interior y se escurren las materias en fusión, se trata de los volcanes. Semejantes a chimeneas de un inmenso horno, o aún mejor, como válvulas de seguridad, los volcanes dan salida al exceso de las materias ígneas, a fin de preservar al globo de conmociones mucho más terribles. Por eso se puede decir que los volcanes en actividad constituyen una garantía para el conjunto de la superficie del suelo. Podemos hacernos una idea de la intensidad de ese fuego, si consideramos que, en el seno mismo de los mares, existen volcanes a los que la masa de agua que los recubre y penetra en ellos no consigue extinguir. 39. Los levantamientos producidos en la masa sólida necesariamente desplazaron las aguas, y éstas fueron impulsadas hacia las zonas cóncavas, que al mismo tiempo se habían vuelto más profundas por la elevación de los terrenos emergidos y por la depresión de otros. Pero esos mismos terrenos que quedaron más bajos, levantados a su vez en diversos sitios, expulsaron las aguas, que fluyeron hacia otros lugares, y así sucesivamente hasta que pudieron ocupar un lecho más estable. Los sucesivos desplazamientos de esa masa líquida acabaron y alteraron forzosamente la superficie del suelo. Las aguas, al fluir, arrastraron consigo una parte de los terrenos formados con anterioridad, que quedaron al descubierto por los levantamientos, dejaron al desnudo algunas montañas que ellas mismas cubrían, y expusieron la base granítica o calcárea. Fueron cavados profundos valles, mientras otros eran rellenados. Hay, pues, montañas formadas directamente por la acción del fuego central, sobre todo las montañas graníticas. Otras se debieron a la acción de las aguas, que, al arrastrar las tierras móviles y las materias solubles, cavaron valles alrededor de una base resistente, fuera calcárea o de otra naturaleza. Las materias arrastradas por las corrientes de agua formaron las capas del período terciario, que fácilmente se distinguen de las precedentes, no tanto por la composición, que es casi la misma, sino por la disposición. Las capas de los períodos primario, de transición y secundario, formadas sobre una superficie poco accidentada, son más o menos uniformes en toda la Tierra. Las del período terciario, por el contrario, formadas sobre una base muy desigual y por el arrastre de las aguas, presentan un carácter más local. En todos los lugares donde se han hecho excavaciones de cierta profundidad se encuentran todas las capas anteriores, en el orden en que se formaron, mientras que no se encuentra en todas partes el terreno terciario, como tampoco todas sus capas. 40. Durante las perturbaciones del suelo, ocurridas al principio de este período, se concibe fácilmente que la vida orgánica haya tenido que quedar estacionaria por algún tiempo, lo que se reconoce al examinar terrenos en los que no hay fósiles. No obstante, desde que se instaló un estado de más calma, reaparecieron los vegetales y los animales. Modificadas las condiciones de viabilidad, más purificada la atmósfera, se formaron nuevas especies con organizaciones más perfectas. Las plantas, en lo relativo a su estructura, diferían poco de las actuales. 41. Durante los dos períodos precedentes, Los terrenos que no estaban cubiertos por las aguas eran poco extensos. Además de que eran pantanosos y con frecuencia quedaban sumergidos. A eso se debió que solo hubiera animales acuáticos o anfibios. El período terciario, a lo largo del cual se formaron varios continentes, se caracterizó por la aparición de los animales terrestres. Del mismo modo que el período de transición asistió al nacimiento de una vegetación colosal, y el período secundario al de reptiles monstruosos, el terciario presenció la producción de mamíferos gigantescos, tales como el elefante, el rinoceronte, el hipopótamo, el paleoterio, el megaterio, el dinoterio, el mastodonte, el mamut, etc. Este período también asistió al nacimiento de los pájaros, así como al de la mayoría de las especies que todavía existen en la actualidad. Algunas de las especies de esa época sobrevivieron a los cataclismos posteriores. Otras, denominadas genéricamente animales antediluvianos, desaparecieron por completo o fueron sustituidas por especies análogas, de formas menos pesadas y menos macizas, cuyos primeros especímenes fueron como los esbozos. Tales son el Felis speloea, animal carnívoro del tamaño de un toro, con las características anatómicas del tigre y del león. El Cervus megatheron, variedad de ciervo, cuyos cuernos de 3 metros de longitud tenían una separación de 3 a 4 metros en los extremos. 42. Durante mucho tiempo se creyó que el mono y las diversas variedades de cuadrumanos, que son los animales más parecidos al hombre por su conformación, no existían aún. Pero descubrimientos recientes parecen no dejar duda acerca de la presencia de esos animales, al menos al final de este período. Período diluviano. 43. Este período está marcado por uno de los mayores cataclismos que convulsionaron el globo, modificando una vez más el aspecto de la superficie y destruyendo irreversiblemente una infinidad de especies vivas, de las que hoy solo quedan restos. Por todas partes dejó huellas que demuestran que abarcó la totalidad del planeta. Las aguas, expulsadas con violencia de su lecho, invadieron los continentes y arrastraron consigo tierras y peñascos, desnudaron montañas y arrasaron bosques seculares. Los nuevos depósitos que éstas formaron se designan en geología con el nombre de terrenos diluvianos. 44. Uno de los vestigios más significativos de esa gran catástrofe son las rocas llamadas bloques erráticos. Reciben esa denominación los peñascos de granito que se encuentran aislados en las planicies, apoyados sobre terrenos terciarios y en medio de terrenos diluvianos, algunas veces a muchos cientos de leguas de las montañas de donde fueron arrancados. Es evidente que solo pudieron ser transportados a tan grandes distancias por la acción violenta de las corrientes. Nota de pie, 27. Uno de esos bloques, provenientes sin dudas, por su composición, de las montañas de Noruega, sirve de pedestal a la estatua de Pedro el Grande, en San Petersburgo. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 45. Otro hecho no menos característico, cuya causa aún no se ha podido descubrir, es que en los terrenos diluvianos se encuentran los primeros aerolitos. Visto que recién en esa época comenzaron a caer, se concluye que la causa que los produce no existía anteriormente. Nota de pie, 28. Aerolitos son las piedras que caen de la atmósfera. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. 46. También en esa época los polos comenzaron a cubrirse de hielo y se formaron los glaciares en las montañas, lo que indica un significativo cambio en la temperatura del globo. Ese cambio debe de haber sido súbito, pues si se hubiera producido gradualmente, animales como el elefante, que hoy solo viven en los climas cálidos y que se encuentran en tan elevado número en estado fósil en las tierras polares, habrían tenido tiempo de retirarse poco a poco hacia las regiones más templadas. Todo indica, por el contrario, que fueron tomados por sorpresa por una ola de frío y quedaron sitiados por los hielos. 47. Ese fue el verdadero diluvio universal. Las opiniones sobre las causas que deben haberlo producido están divididas. No obstante, sean cuales fueren, lo cierto es que el hecho ocurrió. La suposición más generalizada es la de que se produjo un brusco cambio en la posición del eje de la Tierra, a consecuencia de lo cual los polos se desplazaron. De eso resultó una proyección general de las aguas sobre la superficie. Si ese cambio se hubiera producido con lentitud, las aguas se habrían desplazado gradualmente, sin sacudimiento, mientras que todo indica que hubo una conmoción violenta y súbita. Como ignoramos la verdadera causa, solo podemos idear una hipótesis. El desplazamiento repentino de las aguas también pudo haber sido ocasionado por el levantamiento de ciertas partes de la corteza sólida y la consecuente formación de nuevas montañas en el seno de los mares, como ocurrió a comienzos del período terciario. No obstante, eso no explica el cambio súbito de la temperatura de los polos, sin mencionar que el cataclismo, en ese caso, no habría sido general. 48. Durante la tempestad causada por la agitación de las aguas perecieron muchos animales. Otros, para escapar a la inundación, se retiraron a lugares más altos, en busca de cavernas y grietas, donde perecieron en masa, por el hambre o por devorarse unos a otros, o incluso tal vez por la irrupción de las aguas en los lugares donde se hallaban refugiados y de donde no pudieron huir. Así se explica la enorme cantidad de huesos de animales diversos, carnívoros y otros, que se encontraron mezclados en ciertas cavernas, que fueron llamadas por ese motivo cavernas o brechas óseas. Se los encuentra en la mayoría de los casos bajo las estalagmitas. En algunas de ellas, los huesos parecen haber sido arrastrados hasta allí por corrientes de agua. Nota de pie, 29. Se conoce una gran cantidad de cavernas semejantes, algunas de enorme extensión. En México las hay de muchas leguas. La de Adelsberg, en Carniola, Austria, no tiene menos de 3 leguas. Una de las más destacables es la de Gaillenreuth, en Württemberg. Son numerosas en Francia, Inglaterra, Alemania, Sicilia, y en otras regiones de Europa. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Período postdiluviano o actual. Aparición del hombre. 49. Una vez restablecido el equilibrio en la superficie del globo, la vida animal y la vegetal retomaron rápidamente su curso. El suelo, consolidado, mostró una condición más estable. El aire, más puro, se volvió apropiado para órganos más delicados. El sol brillaba en todo su esplendor a través de una atmósfera límpida, y difundía con su luz un calor menos sofocante y más vivificante que el del horno interior. La tierra se poblaba de animales menos feroces y más sociables. Los vegetales, más suculentos, proporcionaban una alimentación menos grosera. Todo, en fin, se encontraba preparado en la tierra para el nuevo huésped que habría de habitar en ella. Entonces apareció el hombre, el último ser de la creación, aquel cuya inteligencia contribuiría de ahí en adelante al progreso general, a medida que realizaba su propio progreso. 50. ¿El hombre existe realmente en la Tierra desde el período diluviano, o puede haber surgido antes de esa época? Esta cuestión es muy controvertida en la actualidad, pero su solución, sea cual fuere, solo tiene una importancia secundaria, porque nada cambiará el conjunto de los hechos constatados. Lo que llevó a pensar que la aparición de los hombres se produjo con posterioridad al diluvio fue el hecho de que no se hallaron vestigios auténticos de su existencia en el período anterior. Las osamentas descubiertas en diversos lugares, que derivaron en la creencia de que existió una supuesta raza de gigantes antediluvianos, fueron reconocidas como pertenecientes a elefantes. Sobre lo que no hay dudas es que el hombre no existía en el período primario, ni en el de transición, ni en el secundario, no solo porque no se descubrió ningún indicio de su existencia, sino también porque no había condiciones de viabilidad para él. Si su aparición se produjo en el terciario, solo puede haber sido al final de ese período, e incluso sin que se multiplicara demasiado. De otro modo, puesto que se encuentran vestigios muy delicados de una gran cantidad de animales que vivieron en esa época, no se entendería por qué los hombres no dejaron ningún indicio de su presencia, sea mediante restos de sus cuerpos o de cualquiera de sus obras. Además, como fue breve, el período diluviano no determinó cambios notables en las condiciones climáticas y atmosféricas, a tal punto que los animales y los vegetales fueron los mismos antes y después de él. No es, pues, materialmente imposible que la aparición del hombre haya precedido a ese gran cataclismo. La presencia del mono en aquella época aumenta la probabilidad de ese hecho, que recientes descubrimientos parecen confirmar. Nota de pie, 30. Véanse los trabajos de Boucher de Perthes. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Sea como fuere, que el hombre haya aparecido o no antes del gran diluvio universal, lo cierto es que su rol humano solo comenzó a esbozarse realmente en el período postdiluviano. Ese período, por lo tanto, puede caracterizarse por la presencia del hombre en la Tierra.